Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, existe un número y no es mágico. Responde a una composición. Tiene identidades, historias, apetencias y pase de facturas. Existe un número que por imperio del resultado debió ser ofrecido a militantes y a una parte del electorado como la victoria en la más notoria derrota. Hacia afuera puede decirse lo que se ha escuchado y que hemos transmitido aquí desde la noche misma del 27 de octubre. Hacia adentro la historia cambia diametralmente. Hacia adentro lo que se dice en voz alta y en off, que Mariano Hues es el padre de una derrota histórica. Hacia adentro y en la cocina de la política, el número mágico presentado como lo que se buscó, lo que se intentó obtener, no es tan concreto, no es homogéneo. Y no lo es por algunas razones que son de peso. Al hablarse la transición, el kirchnerismo puede darle una entidad superlativa, ubicar la transición en el sitio de lo secundario. Por característica, por definición, por identidad, la derrota o la palabra derrota no está en el vocabulario. Esto se puede ampliar a todas las fuerzas políticas, porque si no seríamos incoherentes con lo que hemos planteado. Cada una va a buscar el aspecto positivo para decir que se sigue en carrera y hay avances. Pero para un oficialismo, en el caso de Hues, que conduce este barco desde 1995, la derrota lo que hace es alimentar a aquellos que están allí, esperando el momento, sabiendo que la transición abre la puerta a la alternancia, que la transición abre una discusión sobre los sucesores, que para estar en la línea de largada no pueden esperar ni la decisión, ni la voluntad, ni la entrega, mucho menos el tutelaje de quien ha demostrado ser el propietario del poder en Moreno. Hues no lo hizo en el año 2011 y no piensa hacerlo en el 2015. Quien espere ese gesto es porque le teme, no porque no lo conoce. Porque carece de herramientas, porque en la valoración medirá sus fuerzas y sentirá que son inferiores. O bien, partir de la suma, del hecho, de la materialización, que el derrotado el domingo 27 no fue el gobierno, sino Hues. Güez personificando el gobierno, Güez siendo el administrador del gobierno, Güez entregando los espacios para que los chicos jueguen. Y no lo digo en términos peyorativos, lo digo en la visualización que se tiene del poder, que supo nutrirse no solamente Güez, sino algunos varones más del conurbano, de ese aire fresco que organizaciones sociales y partidos políticos que no son peronistas le dieron el bálsamo necesario para transformarse, para convertirse en un ser mucho más popular como sujeto político. El número mágico es 12. Pero las conversaciones que se van dando, los encuentros que no viene al caso puntualizar, pero que existen, a propósito de la constitución del Consejo Deliberante a partir de diciembre, ponen en duda el número mágico, la mayoría automática, que no sería tan automática, porque en el momento mismo del 27 de octubre por la noche, ratificándose los números que Güez tenía ya el miércoles previo a la elección, los que quieren acomodarse, los que necesitan la alternancia y en un ideal sin enfrentar demasiado, pero en el caso particular de este momento histórico, saber que tienen que confrontar, disputar y romper, encontraron alimento, un campo sembrado para la cosecha. Y el primer instante en donde se puede ver esto que estoy planteando, desde una lectura periodística, política, no es el 10 de diciembre, es antes. Antes con el pliego de recolección de residuos y antes de elegir al nuevo presidente o bien, escuchen, que el actual presidente siga siendo el presidente. Y para ello no habrá pocos argumentos de Mariano Güez, sino algunos, los suficientes para hacerle entender a la tropa propia que no es el momento de discutir, sino es el momento de construir la gobernabilidad dando crédito a aquello del consenso y el diálogo. Ese número de 12, Güez no lo tiene garantizado. Si uno repasa, lo hicimos, la constitución del bloque oficialista, vemos que tropa propia de la histórica agrupación, emblemática agrupación Pueblo Libre, no hay mayoría. Que fue una decisión del intendente ir vaciando de a poco esa agrupación para abrir el juego en la medida que él no perdía la centralidad, que él seguía administrando el poder. Claro que para algunos esa decisión aperturista de Güez lo convierte en un verdadero demócrata, un progresista y hasta llegan a decir un revolucionario. Quienes lo conocen desde hace más tiempo, que lo ubican como una figura muy importante dentro de la Iglesia, que vieron la capacidad y la sagacidad de alinear al partido en el 95 y con la victoria armar un gobierno plagado de técnicos, relegando a la militancia, para aquellos que le hicieron el aguante en términos populares cuando se eyectó de aquí hacia la provincia de Buenos Aires acompañando la gobernación de Solá con la caída de la convertibilidad, siendo dualdista en aquel tiempo, nunca negando su pertenencia y como lo hicieron la mayoría de los dirigentes políticos, abrazándose a la revolución productiva y el salariazo del peronismo de Menem, quienes bancaron la parada difícil después del 2001 aquí, esa generación a la que he hecho referencia en innumerables oportunidades es la que está en condiciones, no sé si decidida, pero está en condiciones de rearmar algo que se llama partido. Y con el rearmado del partido, construir la alternancia. Y para ello, prepararse por una batalla interna. Para indicarle al gran dirigente que su tiempo ya no le pertenece. Que se abrió una puerta para que otros accedan al poder. Ese que ostenta Mariano Hues desde 1995. Y lo harán con una base de sustentación inocultable. Porque por abajo, y algunos se animan ya a decirlo, lo pueden acompañar hasta el cementerio. Solo hasta allí. Luego pegan la vuelta. Nadie se queda con el padre de la derrota. Mucho menos cuando no hay ninguna posibilidad cierta hoy que el kirchnerismo siga perdurando más allá de 2015, como la fuerza central en materia política de este país. El número mágico es 12. Es concreto. Hues sabe que para sostenerlo adentro y mantenerlo en el tiempo, tiene que entregar mucho más de lo que ha cedido hasta aquí. Y los que están mirándolo, puede que en este momento no quieran más sesiones ni entregas. Vayan por lo propio. Eso que han deseado durante muchos años y que hoy se ofrece, está al alcance de la mano. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno. Y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale. Vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Hoy estamos de la bocha para pasar música. Es así, es como sale. Bueno, seguramente las vecinas, las madres y los padres de la Escuela 29, allí en la Reja Grande, intentarán que la construcción, realizada a partir del reclamo, la demanda y la denuncia, pueda tener un efecto de contagio y de solidaridad por esta convocatoria que están haciendo para el día sábado. Es una actividad. Y en este momento vamos a charlar con Alejandra, que nos atiende amablemente y que nos va a contar, primero, cómo está la escuela hoy, esa que fue violentada, y qué ocurrió a partir de aquel momento cuando tuvieron que hacer la denuncia en la comisaría de Álvarez, que estuvimos con ellos allí, qué sucedió desde ese momento a esta parte y qué los convoca a realizar una actividad solidaria el próximo día sábado. Alejandra, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, te comento, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, estamos organizando un festival en la plaza de enfrente del colegio. El tema es recaudar fondos para arreglar varios problemas que nos quedaron después del saqueo que hicieron en el mes de septiembre, y si llegamos a hacer la nueva perforación. Uh-huh. Así que... Alejandra, se escucha con mucho ruido, no sé dónde estás vos. Estoy en el colectivo, ya estoy bajando. Ah, bien, bueno. Allá abajo y hablamos bien porque no se escucha muy bien tampoco. Está bien, pero ¿van a hacer una actividad para hacer una perforación, un pozo en la escuela? Sí, claro, o sea, la idea es arreglar muchas de las puertas que quedaron rotas y bueno, si llegamos a la perforación, mucho mejor, porque el agua quedó muy sucia. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Bueno, claro, la idea es llegar a la perforación. Ajá. Y eso no lo puede hacer el Consejo... Perdóname, el Consejo Escolar no tiene un equipo de trabajo. Hace años que el Consejo Escolar, tengo entendido, cuenta con un equipo de trabajo para hacer estos laburos. Es el que se tiene que hacer cargo, ¿viste? Pero sí. Ellos dicen que no hay plata en ese momento, que no les mandan nada. O sea, lo único que contamos con ellos es que nos aprueben el trabajo ahí. Otra cosa no contamos por ese momento, ¿no? ¿Y desde la escuela hay una participación en este evento del sábado? ¿Las autoridades directivas? Te preguntaba, Alejandra, si las autoridades directivas acompañan esta actividad el sábado allí en la plaza. O sea, sí, nos dieron el aval para que lo hagamos. La señora directora, Gabriela, nos dio el aval. Si ella en cuerpo presente acompaña, hasta ahora no nos confirmó. ¿Se sumaron otros padres? ¿Se sumaron otros padres a partir de esta situación que se vivió en septiembre del saqueo de la escuela? ¿Se sumaron a la participación? Y sí, en realidad se han sumado bastante los papás, porque ven que se está moviendo, que estamos tratando de levantar el colegio para que haya muchas más mejoras. Así que bueno, estamos más organizados, que eso es importantísimo para el barrio y especialmente para el colegio, por supuesto. Haceme una descripción de cómo está la escuela hoy. ¿Qué es lo que no tiene la escuela? Además del pozo que tienen que hacer, que ojalá que puedan juntar los fondos y hacer un pozo. Bueno, además de eso, ¿qué no tiene la escuela? Sí, la escuela tiene de la parte de la calle Victorino de la Plaza. Sí. De los 7 salones tenemos 5 con las puertas rotas todavía, porque el arreglo que se hizo por medio del consejo fue poner un par de maderitas en las puertas rotas, nada más, no fue ni cambiar la puerta, ni armarla para que tenga una cerradura, nada. Los gabinetes de los docentes siguen rotos como estaban. Bueno, no se recuperó nada, en una palabra. ¿Sucedió algo cuando ustedes hicieron la denuncia en la comisaría? No, en realidad quedó todo en la nada, porque después la señora directora fue a ratificar la denuncia, porque bueno, el comisario la llamó para decirle que ella como autoridad lo tenía que hacer, pero no quedó en la nada. La cosa es que mucho apoyo en sí de la directora no contamos. No sé si es por miedo, porque ella es nueva. En realidad el mandato de dirección le llegó ahora hace una semana. Sí. Ella estaba como provisoria, ¿entendés? Esperemos que ahora que ella es la que tiene que tomar las decisiones, se pueda cambiar la historia y darnos más apoyo de parte de adentro del colegio. Esta actividad del sábado allí en la plaza principal de La Reja Grande, ¿en qué va a consistir la misma? ¿Qué van a hacer allí? Bueno, vamos a tener varios puestos de comida, ya sea pollos a la parrilla, choripanes, panchos, hamburguesas, después todo tipo de cosas dulces, empanadas. Y bueno, la idea es hacerle la recreación para los niños totalmente gratuita, a pesar de que necesitamos muchos fondos, pero bueno, ya el papá colabora con la compra de la comida y sería bueno que los chicos puedan disfrutar del momento sin gastar, ¿no? ¿Y esa recreación de qué manera la han pensado? Organizando carreras, tiro de la latita, y conseguimos un pelotero que nos dona el señor Pedro Camps. Pedro Camps, el secretario privado del intendente, donó el pelotero. Donó el pelotero, sí. ¿El alquiler? Sí, el alquiler del pelotero. El alquiler de... ¿Lo hizo él, lo hizo él de forma personal, particular? Nosotros hablamos con él el lunes y nos dijo que vayamos el jueves a buscar el dinero para el alquiler del pelotero. O sea, que supongo que será personal, porque en ningún momento nos dijo si era por medio del intendente o qué. Pedro te da el pelotero. El jueves nos dirá de dónde saca el dinero, si es de él o del intendente. Está bien. Bueno, entonces hay que decir que el actual secretario privado del intendente, en forma particular, puso el dinero para que se alquile el pelotero. Y que ustedes puedan hacer como una kermés el día sábado, claro, allí en La Reja Grande. Claro. Muy bien, Alejandra. Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho y vamos a pasar esta actividad, vamos a anunciarla mañana también y el viernes. Es bueno, justo en la plaza principal, la calle Victorino de la Plaza, la plaza principal de La Reja Grande, allí a partir de las 10 de la mañana se hace una actividad convocada por los padres para juntar fondos. La idea es poder reparar puertas de la escuela y si resulta efectivo y eficiente lo que ustedes piensan hacer, con recursos se podría hacer un pozo que necesita la escuela. Un pozo, ¿es un pozo de agua o un pozo negro? El pozo del agua. El pozo del agua. Bueno. Hay que hacer una perforación. Está bueno, gracias por atendernos y quedan invitados si quieren venir a participar o a hacer alguna entrevista acá, son bienvenidos. Bueno, por ahí va Pedro al pelotero. Y ahí lo agarramos a Pedro, ahí está. Capaz. Capaz nomás. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, se puede hacer tiro a la latita, puede ser carrera de embolsados también, ¿no? Llevar la papa en la boca y al pelotero es otra historia. Pelotero es otra historia. Bueno, Julián, ¿preparamos algo que nos separe de este tema? Dale. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista al concejal electo de Merlo, Gustavo Menéndez. Menéndez, junto con otros dirigentes políticos, sociales y hasta religiosos de esa vecina localidad, fue protagonista hace 2 años atrás de una reunión que se efectuó por convocatoria de quien presidía la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Nacional, estoy hablando de Victoria Donda, de una actividad que mostró y demostró de qué se trata el régimen que se aplica en Merlo, de la mano del señor Otacé, incorporado, claro está, Otacé, a la lógica del Gobierno Nacional y Popular, de Cristina Fernández de Kirchner y antes de Néstor Kirchner. Pasó algo muy impresionante con Otacé, que algunos medios nacionales lo tomaron este año como una demostración de lo frívolo que puede ser el conocimiento y la búsqueda y sobre todo la preservación de la lucha de derechos humanos, cuando derribó un espacio, un lugar, que para la justicia fue un centro clandestino de detención. De esto no hubo mayores manifestaciones, salvo por algunos medios alternativos, pero hacia adentro del kirchnerismo con sus variantes, gobernó básicamente el silencio. Y no se hizo nada para cuestionar o interpelar ese acto propio de alguien que tuvo participación en la dictadura militar y después en tiempos democráticos, se erigió como la gran figura administradora de poder en Merlo. Menéndez es un hombre del peronismo y encontró en el Frente Renovador una posibilidad. Primero de disputar poder y acceder a un lugar que, por la nota realizada en el día de ayer, no es de lo más cómodo para él. Y lo dice de esta manera, en la primera parte de la entrevista con el concejal electo del Frente Renovador en Merlo. Quiero decir, Otacé no perdió la mayoría del Consejo tampoco, al igual que vos acá. Tengo mucha mayor vocación ejecutiva que legislativa, pero entendíamos que este proceso necesitaba que todos pudiéramos poner todo de nosotros para que este mismo proceso del que estoy hablando pudiera llegar a buen término. En esa inteligencia es que decidimos participar y ponerle el cuerpo a una campaña que no fue para nada fácil. ¿Cómo caracteriza la administración Otacé? ¿Lo caracteriza el Frente Renovador? ¿Lo caracteriza usted como Gustavo Menéndez? ¿Hay una coincidencia en los actores que participan en este frente armado 45 días antes de las PASO y que resulta victorioso en la provincia de Buenos Aires? Sí, una cosa es analizar el fenómeno del Frente Renovador a nivel provincia de Buenos Aires con ese conjunto de intendentes, de 22 intendentes que lograron ponerse de acuerdo organizar una fuerza que en su primera elección queda como la primer fuerza en la provincia de Buenos Aires, nada menos, con una proyección de su líder nacional, es imposible negarlo. Y otra cosa es analizar procesos en cada uno de los municipios. En Merlo es diferente. Nosotros somos una agrupación de raigambre peronista en su mayoría, pero que también está integrada por hombres y mujeres de distintas extracciones, de corrientes, de pensamientos políticos diferentes, que ponemos como centro de nuestra acción política a Merlo. Entonces, nosotros fuimos parte del Frente Renovador, pero dentro de la elección que nosotros hicimos de nuestra lista de concejales, está reflejado toda esa gente que vino trabajando en los últimos años. O sea, no hemos salido a hacer acuerdos de último momento, sino que toda la lista de concejales está integrada absolutamente por gente que ha demostrado valía y que ha demostrado una coherencia en este trabajo territorial que venimos haciendo. Es una fuerza que tiene origen en otro tiempo y encontró en el Frente Renovador esa plataforma de lanzamiento. Escuchen lo que va a decir Menéndez analizando Merlo. Y después hago un breve comentario sobre cómo algunos dirigentes políticos y la sociedad, no diría en su conjunto, una parte de la sociedad, mira a Merlo desde aquí. De Moreno a Merlo. Fíjese lo que va a decir Menéndez de Merlo, un hombre que vive en esa localidad y que es enemigo declarado o adversario político declarado de Raúl Otacé. Y tasas de mortalidad infantil altísimas, mucho más de la media, la falta de oferta laboral en Merlo, que hace que alrededor de 250.000 personas todos los días tengan que irse para lejos del distrito para poder poner el pan arriba de la mesa, las políticas de seguridad inexistentes. La otra vez me decía alguno de Moreno, algún habitante de Moreno, que ellos veían el límite entre Merlo y Moreno y que veían mejor el camino de la Ribera del lado de Merlo. Pero bueno, básicamente es como un espejismo para los que vivimos en Merlo y conocemos el Merlo profundo. Uh-huh. Merlo ha sido un municipio que ha tenido una matriz productiva muy importante, una matriz industrial muy importante y una matriz comercial muy importante. Merlo hace 22 años, dentro del concierto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, era uno de los primeros 30, hoy somos uno de los últimos 5. Entonces esto habla de una degradación institucional y que en Merlo se ha producido un proceso de empobrecimiento que ha sido el más terrible de su historia. Contra eso nosotros nos rebelamos y decimos que con una buena gestión, todo ese tipo de problemas se pueden ir revirtiendo. Básicamente porque Merlo es un distrito con muchísimas ventajas comparativas respecto de los municipios de alrededor. Que la gran mayoría de ellos ha crecido, por lo menos en los números superestructurales, y que Merlo no, que ha sido un poco la oveja negra de la región. Bueno, luego del resultado de las primarias en agosto, una nota que generó impacto en el planeta político de Moreno, que es chiquito. Fueron las declaraciones de Oscar Retuerto. Oscar Retuerto, que es un dirigente del campo popular, es un hombre que adhiere a la administración kirchnerista y es crítico de lo que sucede en Moreno. Entonces, en esa nota, lo que estableció Retuerto como evaluación es que las políticas nacionales en Moreno no se hacían visibles, o en todo caso no fueron bien vendidas o propagandizadas, que faltaba gestión, que las calles estaban rotas. Y dijo, bueno, del otro lado del río Reconquista, un hombre con el cual no comparto, refiriéndose a Otacé, por lo menos tiene la habilidad, siendo de derecha, de generar lo que la población demanda. Y en términos estructurales lo que puede demandar es buena obra pública, presencia del municipio en las calles, en los barrios. Ahí dije en aquella oportunidad cómo se licúa la ideología. Para preservar el poder y el voto se puede hacer todo aquello que usted no se imagina, ni yo tampoco. Menéndez lo que está refiriendo es que la tasa de mortalidad de Merlo está por arriba de la media. que en el merlo menos visible, el que no se conoce, las cuestiones estructurales que nosotros padecemos en Moreno están allí. Y que es la oveja negra de la región porque las potencialidades de Merlo fueron desgastándose y deteriorándose en los últimos años. Algo así como decir que Moreno tuvo siempre las potencialidades, y lo repiten hasta el cansancio, que por el sistema y el esquema de circulación, por las rutas que atraviesan a Moreno y las que se desprenden de aquí, tiene todas las condiciones objetivas para ser un gran, gran polo industrial. Bueno, ni Merlo ni Moreno tienen eso. Por ahí el papel que tienen los municipios de este corredor Sarmiento están asignados para otra materia. La materia es la contención, y cuando no puede haber contención, hay represión. Lo que se viene, y esto apareció en la elección, y se va a consolidar en algún momento y va a aparecer en la medida que se acuerde un avance entre Massa y Scioli, es la policía municipal. ¿Cuáles fueron las críticas que escuché desde el anuncio que se hizo hace 2 años atrás de Policía Municipal, proyecto de Scioli? Las críticas que escuché aquí, en Moreno. ¿Se imaginan ustedes que Wes maneje la policía? ¿Que sea el responsable máximo de la policía? ¿Y que Otacé maneje la policía? A esto hay que decir que un proyecto de ley no está mirando los personajes, sino está tratando de construir un nuevo paradigma. Allí está. Policía Municipal Menéndez, tercera parte. Nosotros estamos apoyando esta idea de Sergio de que los intendentes deban hacerse cargo de la totalidad de los problemas de los vecinos. Hoy, lamentablemente, obviamente que esto es un problema absolutamente complejo, la inseguridad es un monstruo de mil cabezas, no tiene un solo origen, no tiene un solo objetivo a solucionar, sino que tiene que ver con un tratamiento integral de esta problemática. Entonces, habida cuenta de que en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina han sucedido muchas cosas últimamente, tenemos una tasa de delitos que son cada vez más violentos, tenemos una degradación de la fuerza policial, porque tener más policía no significa tener mejor, tenemos un retraso en los sueldos de los policías, tenemos muy poca inversión del Estado provincial en la seguridad, o por lo menos la inversión no está a nuestro criterio bien dirigida. El hecho de que al vecino le queda tan lejos, ante un hecho de inseguridad, le queda tan lejos la provincia de Buenos Aires, donde están los verdaderos responsables, ¿no?, del funcionamiento. Lo mismo que con los hechos de inseguridad, saber quién investiga, que es el fiscal, también quedan lejos, no son conocidos en el lugar donde suceden los hechos. También quién es el juez que garantiza los derechos, el juez de garantía que tiene que garantizar sus derechos. Entonces, esta descentralización, la creación de la policía municipal, no solamente le va a generar algún derecho a los intendentes, sino sobre todo la responsabilidad de responder frente a esos problemas. Uh-huh. Porque hoy, de hecho, por ejemplo, en Merlo, el intendente es el jefe de la policía. Pero la policía, en vez de estar en la calle custodiando los bienes y las vidas de los ciudadanos, muchas veces desempeña más una custodia de determinados temas políticos que finalmente estar patrullando y recorriendo las calles. Entonces, ¿qué pasa? Frente a un hecho de inseguridad, para eso sí es el jefe de la policía. Ahora, frente a un hecho de la inseguridad, dice, no, es un tema provincial, no es mío. Esto va a venir a poner un poco de claridad a la cuestión. Vos sos el jefe de policía municipal, bueno, hacete cargo de los problemas de seguridad. Lógicamente, para esto tiene que haber una descentralización de fondos, tiene que ir acompañado de políticas de inclusión social, de contención de la juventud, a través del deporte, a través de la cultura, cosas que son inexistentes en Merlo. Tiene que haber apertura, tiene que haber libertad para investigar y libertad para la prensa. Yo veo, volviendo un poquitito al tema anterior, ustedes acá pueden tener muchos problemas de gestión, pero yo veo que los periodistas pueden decir lo que verdaderamente sienten y lo que verdaderamente creen. Y creo que en Moreno hay un periodismo independiente y que funciona de esa manera. En Merlo eso no existe. Entonces muchas veces no se valora que ustedes están en un lugar donde se les permite decir todo lo que piensan. Y que para nosotros, cuando lo vemos de Merlo, que ustedes como periodistas dicen lo que quieren, los vecinos de Merlo que los ven a ustedes. Entonces, ¿viste? Sucede eso sí. a ambas orillas del río Reconquista. Bueno, vamos rápidamente a la última parte de la entrevista, el último corte de audio, porque Menéndez se define como un peronista. Y entonces surgía por decantación la inquietud de saber si él, como peronista, va a participar de la interna del PJ que se celebraría en el caso que se depuren los padrones en el mes de diciembre. Y esto dijo Menéndez. Por ejemplo, no va a tener los números necesarios para destituir concejales. El oficialismo, que eso ya es un gran avance, habida cuenta de que han destituido concejales. Yo voy a responder por mí, independientemente de las decisiones que se tomen en la superestructura. ¿Qué es lo que veo yo de este proceso? Primero, que está muy tirado de los pelos, no, ni siquiera tenemos padrón. No sabemos quiénes son los que tienen que votar. ¿De qué acto democrático interno podemos hablar si no hay reglas de juego claras? Si después esto va a ser una compulsa de estructuras, que es saber quién invierte más en una elección, poniendo autos, yendo a buscar, manipulando los padrones, y en realidad ir al fondo de la cuestión, que es qué queremos los peronistas respecto del partido justicialista, que ha sido nuestra herramienta. Brevemente, ¿qué quiere usted como peronista? Democratizar absolutamente el partido justicialista, cambiar muchísimas reglas de juego, como por ejemplo es el sistema de elecciones, que no sea más la ley Sáenz Peña, sino que pueda ser algo más moderno y mucho más distributivo, como por ejemplo un sistema DONT. Bueno, que el afiliado sepa que está afiliado. Hay miles de afiliados que no tienen ni idea que están afiliados, que no saben en qué momento lo afiliaron, si no saben si se lo afiliaron al momento de darle un plan social o darle un bolsón de comida. Entonces, ¿qué digo? Pongamos en claro las cosas que están oscuras. Entonces, el Partido Justicialista, que ha sido creado para ser la herramienta electoral de un movimiento que ha transformado a la Argentina, pero que también ha cometido muchos errores, bueno, quiero que el Partido Justicialista vuelva a tener esa dinámica. Y por ahí no tener 1000 unidades básicas abiertas, que en realidad están vacías. Entonces, esa unidad básica, que fue creada para que sea la base de la unidad, que vuelva a funcionar de esa manera. Y cortar con la lógica de la distancia entre los dirigentes políticos y la gente, porque la democracia en el peronismo, en la provincia, en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, comienza en los barrios, estando cerca de la gente. Lo último es para leer algo que se publicó el 3 de junio de este año, y que no es una noticia vieja porque la actualización estará en función y en la medida en que la justicia resuelva. El exdirector del Casino de Mar del Plata, Gustavo Menéndez, quien escuchabas, fue citado a declaración indagatoria por malversación de caudales públicos por el fiscal Eduardo Amabet en la causa que se tramita ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata. Al ex candidato a intendente de Merlo, a partir de diciembre concejal, podrían caberle penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esto es lo que está esperando Tassé. El titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, doctor Eduardo Amabet, dispuso recibir la declaración indagatoria a Gustavo Menéndez, ex candidato a intendente de Merlo, por el Frente Popular, alianza que impulsaba Eduardo Duhalde como candidato a presidente, por el delito de fraude de la administración pública. El hecho que se le imputa a Menéndez se produjo el 8 de noviembre de 2007, siendo Felipe Solá el gobernador provincial. Enrique Cohen, empleado del Casino Central, denunció operaciones irregulares con fondos del Estado, dinero que se sacaba del Tesoro del Central, para pagar sueldos de empleados en negro y los gastos de organización y cachet de una pelea de kickboxing protagonizada por Jorge Acero Cali, cuyos fondos salieron de las arcas de Lotería Provincial. A raíz de la investigación iniciada ese día, se produjo una auditoría en cuyo arqueo se detectó el faltante de 600.000 pesos. Según las declaraciones asentadas en el expediente, Menéndez dijo a las auditorías que no había problema, la plata se repone al instante, y a través de su celular solicitó el dinero a las autoridades del Casino de Mar del Plata ubicado en el Hotel Hermitage. Esto como para tener en cuenta, y lo leo, porque es una causa que Otacé la mira con mucho cariño y que tiene como protagonista, en un momento histórico, no hace mucho, a Gustavo Menéndez, y la justicia investiga. O la justicia trabaja para que Otacé esté tranquilo, y Menéndez también.

basa en sus cualidades, supertas capacidades de dirigir los movimientos sociales. Se presentan con discursos que finalmente resuelve el interés del partido, por ende son este tipo de gente que miente y si es necesario para el partido el movimiento vende. Tratarán a toda costa a nombrar el movimiento como comunista para votos ganar. Quieren la aceptación de la clase popular, pero lo queremos fuera en el proceso de lucha social. ¿Para qué más autoridad de la que ya está? ¿Para qué jerarquizar un movimiento popular? ¿De qué sirve negociar con el enemigo y llegar a tratados que terminan siendo opresivos? No quieren ser oprimidos, quieren ser opresores. Tienen celos de la autoridad, quieren sus lugares. Validan la institucionalidad y la reforma. Se conforman con acuerdos que nuestras vidas deforman. Pintan consignas de revolución ahora, pero revolución, mi guacho, se escribe sin J. ¿Para qué marcháis? Y cuando se arma el mambo, abucháis. Mejor marcha, vos soy un mojón ignorantemente chacha que se aloja bajo la suela de mi ojota. Si lo más revolucionario que hay hecho es quemar mota, tu reclutamiento es basura. Si no la playa, la joven criatura de tu histórica nomenclatura. Continúes con tu cómoda literatura. Cuando hay que quemar toda la actual estructura, dispara tu frente esta altruista postura. Si quería el dinero y la honorable jefatura, ¿por qué no tener lo que tiene el facho? Para ti es tortura. ¿Cuál es la idea? Pasar de la del dinero a la del obrero, saco idea. A ti mismo te vas a joder cuando caigas en el abismo del poder. Militáis como militar y como militar no pensáis, solo acatáis, no atacáis. No estoy ni ahí con vos, bye. El problema no es la burguesía ni la monarquía, el problema de fondo es la jerarquía que queda perpetua en la marcha de tu bota. Porque como dice mi guacho, revolución se escribe sin jota. Que les quede claro que no daremos ningún paso atrás. Mientras exista la autoridad habrá rebelión, fuego en las calles, quemaremos sus instituciones. Y mientras exista el poder, cualquiera que este sea, estén atentos, les daremos pelea. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Estoy bio guacho de su pacto con el facho. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Con jerarcas mi ser es anti-autoritario. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Estoy bio guacho de su pacto con el facho. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Con jerarcas mi ser es anti-autoritario. Somos pobres en guerra contra tu burguesía de izquierda, contra tu vanguardia que solo me huele a mierda. Y es que el tiempo nos reveló la traición. Vendieron el voto por un puto pacto, por omisión. Su posición lo convirtió en los enemigos de todo aquel que quiere liberarse de los látigos. Pues su estrategia es apoderarse del poder y así poder poner su orden, que solo va a imponer otra dictadura que no cambia la estructura, solo cambia quien está en el poder. Y obvio no es la cura. Son basura, pues con el facho ustedes negociaron. No recuerdan que a su gente para el 70 y te mataron, pero siguen dialogando con su torturador. Bajándose los pantalones juegan a perdedor. Y lo peor es que quieren ser parte de un movimiento que no les compra puesta bio de todos sus cuentos, de su reformismo y su gana de figuración. Ustedes son pagos de robo, son la manipulación. Así que mírense de acá, que su política está rota. Calle ya lo grita, revolución se escribe sin jota. Son estos los que pretenden imponer su voluntad. Van de rojo hasta caperucita hablando de lucha social. De la verdad ellos creen ser dueños y que su poder sería la solución al sufrimiento obrero. Vallejo, Ballestero, Arias, solo son muñequitas de campaña innecesaria. Porque si fueran un poco más inteligentes, entenderían de que su partido ha traicionado tanta gente. Para mí ustedes son el retroceso, si va a ser la revolución. Tienen mil procesos, lloran sus caídos en el tiempo de Pinochet. Después negocian con los mismos enemigos del 73. ¿Qué vamos a hacer con ustedes y su dogma? Asesinar como lo han hecho en toda su historia. Nosotros los anarquistas somos diferentes. Queremos la libertad de todo, así sencillamente. Sin dirigente ni nadie que no oprima. Terminarán como Regabarren quitándose la vida por procomunista y su vanguardia que los atate bio guacho. Revolución se escribe sin joda. Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Estoy bio guacho de su pacto con el facho. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Con jerarcas mi ser es anti-autoritario. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Estoy bio guacho de su pacto con el facho. La Jota es un gancho, pero yo no engancho. Con jerarcas mi ser es anti-autoritario. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Muy bien, dijimos al comienzo de la semana que nos acometemos en el trabajo de aquí a fin de año de tomar algunas leyes que fueron votadas, sancionadas, que tienen plena vigencia y notables incumplimientos. Primero, para darle entidad al proceso que se ha vivido en la Argentina en los últimos 10 años y fundamentalmente para hacer aquello que suele decirse, que es apropiarse de los instrumentos. Y para apropiarse de los instrumentos, uno tiene que conocerlos o básicamente tener algunos elementos valorativos para saber si están al alcance de nuestras manos o solamente fue una política de entretenimiento. Me inclino por esto último. Bernardo Tosi está en la mesa ya para charlar sobre una ley. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. La ley que vamos a empezar a trabajar, no creo que terminemos en el día de hoy, pero por lo menos vamos a ir punteándola y tomando los rasgos generales, es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la 26.485, que es una ley sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y aprobada como ley 26.485. El nombre completo es Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sancionada en marzo del 11 de marzo de 2009 y promulgada en el 1 de abril de 2009. Bueno, entonces tenemos 4 años. Cuatro años de plena vigencia porque hay una promulgación. 4 años y un poquito más. Y un poquito más. Muy bien. Después hay, obviamente, leyes que la reglamentan. La reglamentan, sí. Pero está la promulgación y, como decimos nosotros siempre, luego hay que ver la letra chica y la reglamentación, que es lo que fija la misma. La reglamentación tiene que guardar el espíritu de la ley. No puede ser contraria a lo que la ley expresa. Y más aún, tiene que garantizar todo aquello que dice la ley. Y aquí aparece el enorme problema y el gran vacío y esos huecos que son estructuradamente políticos y que tienen una finalidad política. Así es, y bueno, para entrar en tema, podemos decir que la ley está estructurada en cuatro grandes títulos, siendo el último título, el cuarto, de forma, y los otros tres títulos a los cuales nos vamos a abocar estructuralmente hoy son el primero, tiene que ver con la definición de qué es la violencia. Uh-huh. El primero está titulado Disposiciones Generales y básicamente lo que hace es establecer los objetivos de la ley, el ámbito de aplicación en modo general y la definición de qué es la violencia de género. Bueno, la definición sobre violencia de género es amplia, ustedes se preguntarán, a partir de que existe una ley, es amplia, es descriptiva, es detallada, contiene todo, lo veamos. Intenta ser exhaustiva la definición, intenta establecer primero la definición general, que dice que se entiende por violencia de género, este es el artículo cuarto, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el ámbito público y privado, basada en una relación desigual de poder, esto es importante, se basa en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Bien. Vamos a leerlo de nuevo porque es clave esto, ¿sí? Es muy importante comprenderlo, porque como decía Bernardo, no solamente es exhaustiva, sino es detallada. Lo que lleva a mujeres, por ejemplo, como María Luisa Storani, a decir que la Argentina tiene muy buenas leyes. Bueno, esta es una redacción muy completa, podemos decirlo así. Así es. Nos referimos a conductas que por acción u omisión afecten negativamente, en una relación desigual de poder, la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, así como también su seguridad personal. Una de las palabras claves en esto que está leyendo Bernardo es omisión. Ajá, ¿no? Es así. Sobre todo cuando después se menciona el Estado, ¿no? Bien. Luego, bueno, se describen los tipos más exhaustivamente. Bueno, básicamente los que se puntúan son cuatro, que es la física, la psicológica, la sexual y la económica y patrimonial. Uh-huh. Son los cuatro tipos principales que se definen. De violencia, ¿verdad? De violencia contra las mujeres. Luego, en el artículo sexto, se habla de las modalidades, es decir, de qué manera se vulneran estos derechos. Bueno, habla de la violencia doméstica, la violencia institucional, se refiere la violencia contra la libertad reproductiva, que bueno, que también lo podemos poner dentro de la violencia institucional, ya que esto se perpetra dentro de los hospitales. Por ejemplo, hay aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Uh-huh. ¿No? Esa es una de las modalidades que están tipificadas. Por otro lado, la violencia laboral y, bueno, la violencia mediática contra las mujeres. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Bien, vamos a leer lo que es violencia institucional, porque si hay algo que se traduce, que se toma y no se desarrolla, es este tema, la violencia institucional. Inclusive llegó a proponer un diputado nacional del Movimiento Evita una actividad en el Congreso de la Nación para hablar de violencia institucional. Si la violencia institucional está montada para no hablar de las responsabilidades que los gobiernos tienen, y entonces es una violencia institucional que nos alcanza a todos porque todos somos el Estado, ¿sí? Entonces ahí ya aparece una línea, una perversión para mí, de defender algo que es indefendible, pero además desconocer abiertamente lo que establece la ley. Antes de pasar y leer la segunda modalidad, que es la de la violencia institucional, me detengo un poquito en la que acabo de leer, la violencia mediática, que bueno, medios comunitarios, digamos, nos atañe directamente en relación a esta difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, bueno, lo que veníamos diciendo, legitimando, cierra este apartado de este artículo, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Para medios masivos, pero también para medios como este, un medio comunitario, es importante tenerlo en cuenta. Paso a la violencia institucional. Es la segunda modalidad que está descrita en este artículo y dice lo siguiente. Aquella realizada por los y las funcionarios, funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Busquen el artículo 6 y cuando tengan bien definido el artículo 6, las mujeres son violentadas, son ninguneadas y ultrajadas, tírenselo por la jeta a la funcionaria o el funcionario que dice que no es materia de su competencia o trabaja en la omisión. Es clarísimo el artículo 6. Y en el punto o el inciso B. Pueden buscarlo por internet o lo vamos a ir repitiendo. Esto es una herramienta de resistencia, si ustedes quieren. Toda mujer puede tenerlo escrito en un papelito en el bolsillo, sí. Y cada vez que vaya o hacer una denuncia por lo que fuere a alguna institución judicial o policial, o que vaya al hospital, o en algún ámbito educativo, o en algún repartición estatal de tramiterío, de que tiene que ver justamente con la obtención de y tener acceso a políticas públicas que tiene que ver con los recursos que maneja el Estado para implementar las políticas públicas. Bueno, cuando una mujer vaya a estas instituciones y sea, digámoslo mal y pronto, boludeada, uh-huh. Puede perfectamente decir en el artículo sexto, inciso B, se detalla que la violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Hay otro punto que las mujeres de Moreno, algunas, no voy a decir muchas, algunas, lo deben sentir a diario, que es la violencia obstétrica. ¿Sí? Para esto sirve la ley. Si está escrito, es para tomar el insumo, resistir, confrontar, interpelar y exponer a aquellos que les importa nada que esté escrita así la ley. Porque ellos son la ley y ellos administran el poder y deciden sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres lo que ellos consideran apropiado. Violencia obstétrica. Hay dos apartados. Uno es el de violencia obstétrica y otro que está muy relacionado, que es la violencia contra la libertad reproductiva. El de violencia obstétrica dice que aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Esto, bueno, en relación a la atención en casos de parto, de control. ¿Sabes que cuando decías eso, hubo un laburo que se hizo en el hospital hace muchos años que explicaba como práctica metodológica y sistematizada lo que es cesárea, negarle a una mujer el parto natural? Y se explicaba en términos médicos, en términos clínicos, en términos patológicos y en términos de negocio. Porque era importante la cesárea y no esperar y darle el tiempo a esa mujer para que acceda y alcance su parto natural, el parto de su hijo o hija, ¿sí? Sí, algo muy común, tan común, que en los cuales he tenido alguna relación, digamos, con dos partos, y en estos dos partos fue por cesárea. Y las razones, dentro de muchas que estaban, es que, bueno, había 12 parturientas. Esperando. ¿Cómo podemos tener 12 partos teniendo poco personal? Bueno, la modalidad es, bueno, por cesárea, y bueno, ya dado el poco personal que se dispone en el momento de hacer los partos. Esto me lleva también a puntualizar un detalle que tiene que ver con la formulación de todos estos articulados, que es una característica de las leyes con las cuales nosotros nos manejamos en esta sociedad. Quiero decir, la individualización de los responsables, ¿no? Los responsables siempre son un individuo, una persona, y bueno, y en el caso de esto, en el caso de los servicios de salud, siempre son el funcionario, es decir, el trabajador, que a veces tiene alguna dosis de responsabilidad, pero que por lo general está formado, está determinado por todo un sistema de políticas, de lo cual la ley poco y nada habla. Si bien en los artículos de forma sí establece que el Estado y las instituciones, pero cuando va a hacerlo más específico, pone los cañones sobre los individuos, sobre las personas, absolviendo de hecho, digamos, de algún modo, a la institución, al Estado como tal. Uh-huh. Es decir, las responsabilidades políticas, ¿no? Exactamente. Bueno, los artículos que tenemos, este es el artículo 6, que es clave para entender, porque así está definido, las distintas formas de violencia, ¿sí? Y además lo que expresa la ley, ahí voy, lo que expresa la ley es un estado ideal que no tenemos. Y bueno, yo me resisto a hablar del estado como estado, porque en el estado como estado nos incorporan a todos. Entonces es responsabilidad de esa mujer que no se cuidó, es responsabilidad del médico que está solo con un enfermero, y entonces lo compartimos. Resultado no da cero. El resultado es que el parto no fue humanizado y no se garantizó el legítimo derecho que tiene una mujer para parir naturalmente. Entonces, yo me resisto a hablar de políticas de Estado. Yo me inclino a hablar de políticas del gobierno, de los gobiernos, ¿sí? Sí, sí, muy bien. El momento en que me refiero al Estado, desde ya me estoy tratando de acercar a la cuestión de las responsabilidades políticas que le caben a aquellos que toman decisiones y distribuyen los recursos, o incluso, bueno, optan por no tomar los recursos de donde los hay, es decir, de aquellas minorías capitalistas, los burgueses, los empresarios, ¿no? Bueno, son decisiones políticas que hacen que, bueno, los hospitales y las escuelas no tengan los recursos necesarios, y eso son responsabilidades políticas. Claramente. Bueno. Quería un punto más. Sí. Violencia contra la libertad reproductiva. Esto también lo vemos en relación a, por ejemplo, la dificultad que tienen las mujeres para que en las instituciones del Estado públicas accedan a su derecho a tener instalado un DIU, ¿no? Las razones son múltiples, una de las cuales, bueno, lo que estábamos comentando tiene que ver con los pocos recursos destinados a que los DIU estén disponibles, pero en algunos casos esos DIU están disponibles y no son utilizados. La libertad reproductiva es aquella que, la violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Estamos a 3 minutos de la tanda. Vamos a. Hoy es miércoles, ¿verdad? Así que hasta el viernes podemos laburar esto. No tenemos la intención de decirlo y quedarnos, sino que ustedes puedan tomar el insumo y si lo requieren vamos a dar el nombre de la ley. ¿Sí? Lo pueden buscar, y si no, si alguien no tiene esa posibilidad y si nosotros podemos facilitar haciendo fotocopia de la ley, no tenemos ningún problema. ¿Sí? El teléfono para que pueda hacerlo es el 466-6559, y si nos manda un mensaje de texto al 15-33-68-0099. Tienen que hacerse de este instrumento. Para resistir, ni siquiera para exigir, es para resistir. La ley es la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Es un título resumido y es la ley 26.485. Bien. ¿Queda claro quiénes tienen la responsabilidad de actuar? Para ustedes, para quienes están en la órbita pública, créame que tienen absolutamente claridad de esto, pero ingresa lo que decía Bernardo recién. ¿Con qué lo hago? ¿Qué tengo para hacerlo? Y entonces empezamos a construir lo que señalaba antes, que depende de todos, que hay igualdad en ese planteo. Vamos a puntear los otros dos títulos, decíamos que eran 4, el último título es de forma, los 3 primeros, el primero el que estábamos desgranando, que tiene que ver con la definición de violencia contra las mujeres y de qué modalidades ocurre, y los otros dos títulos, el título 2 tiene que ver con esto que vos estabas hablando, las políticas públicas, ahí se establecen cuáles son los organismos encargados de garantizar, de promover, de prevenir la violencia contra las mujeres, los preceptos que están, digamos, rigiendo su accionar y qué responsabilidades le caben. El tercer título tiene que ver con los procedimientos que estos que deben seguirse y de lo cual estas instituciones están obligadas a garantizar que se realicen en el caso de una de que se perpetre la violencia contra las mujeres o bueno en el caso de tener la posibilidad de prevenirlo integralmente previamente. Bueno, vamos a seguir mañana, ¿te parece? Vamos a seguir mañana con los organismos encargados de implementar la ley y los procedimientos que deben realizar. Como decía un viejo amigo, lo dejo como pregunta. ¿No es un acto de violencia que un paciente internado en el hospital que no puede decidir ante una situación compleja o no tanto, ese paciente no pueda tener su historia clínica? ¿Que los familiares no puedan acceder a la historia clínica de ese paciente? Lo que estoy diciendo es que el paciente cuando ingresa al hospital es como si perdiera su personalidad. Su historia ya no le pertenece. Es propiedad del hospital. Y esto ha ocurrido, y lo puedo certificar a partir de situaciones que hemos vivido este año, de personas internadas que necesitaban, por distintos motivos y razones, la historia clínica para presentar ante la justicia. Y la respuesta del hospital es que solo se puede entregar un resumen. ¿Por qué? ¿En dónde está escrito que es un resumen? ¿Desde qué criterio se asume la obligatoriedad de hacerse responsable y propietario de la vida de esa persona? ¿Con su enfermedad o enfermedades? ¿A dónde está escrito? ¿Esto está escrito en alguna ley? Lo cual, si está escrito en una ley, no solamente tiene el carácter de retención de lo que le pertenece a una persona, sino que es claramente represivo, claramente represivo. Y nos acostumbramos y nos acomodamos y hay que pedir por favor o alguien que está en el hospital que nos pueda ayudar a conseguir un resumen de la historia clínica. ¿Por qué? No solo no está escrito que se entregará un resumen, sino que en la ley del paciente, que es otra ley que también vamos a trabajar, está claramente detallado que se entregará que la historia clínica completa es propiedad del paciente. Bueno, la semana que viene, esto lo decimos como adelanto, vamos a hablar de esa ley. Y en esta semana lo que nos queda sobre la ley de violencia de género. ¿Sí? Para que sepamos todos qué avanzado estamos. Redactado está. Ahora, eso no significa que el gobierno o los gobiernos tengan intenciones de cumplirla. ¿Está? Tanda de media hora o música, lo que vos decidas. Tanda, vamos a la tanda. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Bueno, ahora vamos a compartir una nota que hicimos en el día de ayer con la concejal electa del Partido Socialista Frente Progresista Cívico y Social de General Rodríguez. En General Rodríguez se dio, a diferencia de Moreno, una construcción electoral que le permitió al Partido Socialista ubicar una nueva banca. Es decir, ya tenía una, se suma a la de Marina Cordonia. Y si nos aguanta, si le interesa, les recomiendo que espere el corte de audio de la entrevista que realizamos en el día de ayer sobre la perlita en General Rodríguez, o mejor dicho, el ingreso a la perlita en General Rodríguez, desplazando a la empresa El Nuevo Ceibo, que se caía a pedazos. Pero hay una irregularidad manifiesta y tema que puede llegar y debería llegar a la justicia, porque ya superó las búsquedas informativas en la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y esa empresa que se caía a pedazos, El Nuevo Ceibo, le inicia una demanda al municipio de Rodríguez, por más de 70 millones de pesos. Pero primero es lo primero. Y Marina Cordone respondió lo siguiente, analizando el mapa político que dejó la elección del 27 en el distrito vecino de General Rodríguez. Rodríguez, ahora, Merlo antes, si tenemos tiempo al final, una evaluación política de Moreno y todo lo que tiene y contiene esta situación abierta desde el 27 a la noche hacia adelante. Marina Cordone dijo esto. Nosotros hemos venido trabajando sobre un poco los antecedentes de quiénes son los actores políticos que hoy se proponían como esta faceta nueva del mapa político en General Rodríguez, que a nuestro entender no es así. El primer candidato de ese esquema que se proponía ha sido durante 16 años concejal en General Rodríguez, e incluso fue presidente del Consejo Deliberante por el Frente para la Victoria. Es una readecuación y un cambio de escenario y de lugares, pero los actores siguen siendo siempre los mismos. Y esto pasa en General Rodríguez desde hace 20 años. Entonces, nosotros entendemos que más allá que haya un nuevo espacio que con el resultado electoral se posiciona dentro del Consejo Deliberante, en la práctica, más allá que cada uno haga su juego, en la práctica no hay un espacio nuevo que venga a romper con ese mapa político que se viene repitiendo en General Rodríguez desde hace un tiempo. Yo creo que los únicos que estamos dispuestos a eso en General Rodríguez somos los que pertenecemos a este sector que están haciendo, que es el Frente Progresista. Entre las dos variantes del peronismo en General Rodríguez se llevaron casi todo. Es decir, el voto peronista creció en los últimos años. Por lo menos desde 2009 hasta aquí, en sus variantes. Y esto es un hecho objetivo más que de la realidad actual, de las realidades que fueron componiéndose a partir de los acontecimientos electorales. Y podría trazarse una simetría. El primer candidato a concejal del Frente Renovador en Rodríguez fue parte del oficialismo durante mucho tiempo. Es como decir, Contreras fue parte del oficialismo mucho tiempo y hoy es Frente Renovador. Fíjese cómo hay una reproducción, yo no diría mecánica, sino de elaboración política que tiene que ver con lo que planteaba en el comienzo del programa, que hace a la alternancia dentro de los mismos espacios o espacios que tuvieron trabajos en conjunto durante larguísimos años. La segunda pregunta para la concejala electa es, Rodríguez siendo un municipio más pequeño que el de Moreno, sin tantos problemas visibilizados, ¿puede municipalizar una elección? ¿Está en condiciones de llegar a los habitantes para explicar los temas profundos y medulares que hacen a la facultad y potestad que tiene un municipio? La respuesta fue no, es imposible. Lo que pasa es que en General Rodríguez ha habido una gran nacionalización de la elección. Uh-huh. En realidad la gente todavía cuesta que uno pueda llevar a la gente al plano local, a poder ver los candidatos, a pesar de que sigue siendo un distrito chico, en donde todavía se puede jugar a eso, a ver los candidatos, a conocerlos. No dejó de llamarnos la atención la gran nacionalización que hubo, y en definitiva la gente votó por los candidatos nacionales y esto generó un arrastre a nivel local, que por ahí explica un poco que estos actores que vienen siendo parte de la política se hayan visto como la especie de renovación en General Rodríguez y que sin duda no lo son. Eso por un lado, pero sí, yo creo que nuestro espacio tiene que hacer también una autocrítica referido a esto. Uh-huh. Evidentemente no hemos podido transmitir acabadamente, primero esta idea y segundo, ¿para qué estamos nosotros, no? ¿Se pudo en el trabajo de campaña, municipalizar la elección con los temas que son inherentes a la gestión municipal o es imposible? Fue muy difícil e incluso fue muy difícil hasta darle el matiz propio de una elección legislativa. Muchas veces la gente le pide al concejal, al legislador, cuestiones que después en la práctica sabemos que no son facultades del legislador, que son de título ejecutivo. A la gente le cuesta entender por ahí esta dinámica de las elecciones intermedias o para qué estamos los concejales. Un poco el trabajo que nosotros hemos hecho en la campaña fue esto, fue aclarar primero desde qué rol nosotros íbamos a trabajar por General Rodríguez. Uh-huh. Porque en definitiva, si no después termina siendo como una campaña en donde, porque la gente misma te lo dice, se prometen cosas que después en definitiva, uh-huh, por la misma naturaleza de la función, inevitablemente no se van a poder concretar. Bueno, ahora para escuchar la historia, que siempre trazando, las comparaciones son odiosas. Ciertamente en instantes y en espacios son necesarias y tienen un valor. Cuando la perlita se quedó aquí con los pisos, adjudicación que vence el próximo año, esa adjudicación tuvo capítulos previos que consolidó el monopolio. Y en la consolidación del monopolio, por supuesto, después la adjudicación estuvo hecha a la medida de la perlita. Tengo registro de lo que ocurrió con la cooperativa que se conformó luego de la caída de la empresa Mariano Moreno. Allí estaba una persona conocida por muchos, Oscar Passarelli, tratando de sostener la cooperativa a partir del vaciamiento empresarial. Y brindaba servicio en Moreno Sur. Fue una tarde donde los colectivos que estaban ubicados en la Plaza Mariano Moreno, no la actual, sino que tenía una calle que daba continuidad de Alcorta para esta zona, para Asconapé, para que se ubiquen ustedes, los colectivos fueron destruidos por la patota de UTA. Le rompieron los neumáticos, quedaron destrozados, no hubo servicio. Al no haber servicio, ¿qué hizo el Consejo Deliberante en aquel tiempo? Decretó la emergencia. Luego dio un paso más la perlita con la Merlo Norte. Ya no estaba en vigencia la línea, la Talsa era, la Lujanera. La perlita se iba quedando con todo porque se caían los que competían con la perlita. En el caso de la Lujanera, hacía el servicio Moreno General Rodríguez. En realidad hacía un servicio desde Luján, inclusive de Mercedes, hasta 11. Pues bien, esa metodología empresarial política se replica en General Rodríguez. ¿A partir de qué? De un acontecimiento similar a la que comentaba de la Mariano Moreno, que se había constituido en cooperativa, el nuevo Saibo no, una empresa que prestaba un pésimo servicio con unidades que no podían siquiera transitar, sin embargo, realizaban el transporte público de pasajeros, y se produce la caída del nuevo Saibo. O le dio un empujón el poder político de General Rodríguez. Un empujón que tiene algo increíble. Increíble. No hay contrato. No hay contrato entre la comuna y la perlita. Es decir, la perlita está haciendo un gran favor a General Rodríguez, que tiene como elemento la administración del actual intendente, decir, ahora brindamos un mejor servicio. Escuche con atención lo que dice la concejal electa Cordone sobre un tema que tiene prevalencia en General Rodríguez, que no fue incorporado en la campaña, pero que puede tener un derivado en un juicio al gobierno municipal superior a los 70 millones de pesos, ya instalada la perlita, y seguramente cuando se llame a licitación, eso pertenecerá al monopolio de transporte, que ya cubre una vasta zona del oeste. Lo anterior y queda lo futuro, porque la perlita tiene un contrato precario. En algún momento va a haber que hacer una licitación. ¿Es precario porque se decretó la emergencia? Claro, y se hizo un contrato por 6 meses. En algún momento va a haber que, o sea, vencido este lapso, nosotros entendemos que no se pueden renovar contratos precarios, que hay que hacer una licitación y que hay que hacer una licitación transparente y no hecha medidas como la que siempre se hizo y que derivó en la problemática que hoy tenemos en General Rodríguez con el transporte. Y a esto viene lo anterior, que hoy terminó en un juicio por 90 millones de por 70 millones de pesos. Uh-huh. Porque lamentablemente lo que empieza de manera irregular termina de manera irregular. ¿Y cómo empezó de manera irregular? Y con las connivencias políticas propias de aquella época en donde... No es de la actual gestión. No, porque... Lo arrastra la autoridad. El nuevo Ceibo viene desde hace 20 años en General Rodríguez. La última licitación fue en el 2004. Uh-huh. Y bueno, en esa época teníamos intendente, esposa del intendente y dueño de la empresa en una relación familiar, casi de parentesco. Entonces, uh-huh. Lo que se sabe es que en principio no habría contrato. Entonces, por esto digo, lo que se inicia de manera irregular termina de manera irregular, lamentablemente. Hago una corrección que es importante. El nuevo Ceibo no tenía contrato y lo que tiene la perlita es un contrato provisorio. Y lo que va a reclamar el nuevo Ceibo es algo que tiene que ver con la caducidad y el incumplimiento por parte del gobierno provincial, municipal, perdón, que se puede traducir en más de 70 millones de pesos. Ya vamos a ir a esa última parte de la entrevista que realizamos con la concejala electa del Partido Socialista Frente Progresista Cívico Social, Marina Cordone, porque hace a la construcción del poder empresarial y político, ¿no? Nosotros lo hemos vivido aquí, lo hemos transitado a esto. Ahora en Rodríguez hay una réplica, en menor escala, pero lo metodológico sigue siendo lo mismo. Nos vamos a ir a Jujuy. Ayer queríamos hacer esta nota, no pudo Carlos Santillán charlar con nosotros, ahora sí, porque hubo una violenta represión en San Pedro, hay trabajadores heridos, se convocó un paro total de municipales en esa provincia. Santillán, buen día. Rubén Bustamante le habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, ¿no? Bueno, aquí estamos con... Seguimos con las secuelas de esa grave represión, no solamente los compañeros que han sido heridos, sino que ahora a 14 compañeros los judicializan y han salido el pedido de captura de 14 compañeros. Esto significa que no quieren tratar el tema de fondo que estamos planteando nosotros, que es la precarización laboral. Precarización laboral que recorre de una punta a la otra del país, pero que aquí en zona como la nuestra, en Jujuy, es mucho más difícil decirle a un compañero que corra atrás de un camión basurero por 1.000 pesos, por 1.200 pesos, sin obra social, sin ningún tipo de vestimenta acorde al trabajo que hacen. Bueno, esa es la situación que estamos planteando nosotros. Y la verdad que se nos hace difícil, porque nos metemos a plantear una situación a donde los municipios son parte de responsables, pero el gobierno provincial también, porque no hay ley de coparticipación municipal en esta provincia, debe ser la única. Entonces, nosotros los municipales tenemos dos patrones. Tenemos el patrón municipal, que aprovecha el tiempo electoral y llena la comuna de precarizados trabajadores, y pasadas las elecciones los empiezan a despedir, es decir, en una forma clientelar muy, muy grave. Y por el otro lado, está el que maneja la plata, que es el gobierno de la provincia, y que así tiene sometido también a los municipios, porque tienen que hacer lo que el gobierno diga, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza, porque en cualquier momento nos reprimen, en cualquier momento nos meten preso, porque no dan la solución, no se sientan a charlar como no, con nosotros, y como el intendente de allá de San Pedro es un conocido ya por toda la Argentina, diría yo, él cuando era diputado nacional en un programa de televisión salió cuando le pegó al hijo y al sobrino, los desnudó y lo hizo caminar, los colgó en un frigorífico, le pegó y lo hizo caminar por la calle. Ese es Julio Moisés, el que mandó a reprimir brutalmente a los trabajadores y encima hoy lo judicializa, ¿no? Santillán, la situación de los compañeros heridos con balas de goma, ¿es correcto esto, con balas de goma? ¿Cómo están? Sí, balas de goma. ¿Cómo están había ellos? Un compañero que hoy recién está siendo dado de alta, hay otros dos con la visión de los ojos comprometida, y hay una treintena que está con heridas menores, pero realmente brutal fue la represión. Usted dijo que después de la elección, el resultado de la elección, hay un pase de factura por parte del intendente del gobierno de la provincia de Jujuy. ¿Qué estaban reclamando? No, no sé si será parte de un pase de factura, ¿no? No sé cómo viene la interna de ellos. Lo único que sé yo es que no quieren discutir la realidad que viven miles y miles de trabajadores municipales de la provincia. Eso es lo que yo sé y lo que nosotros vamos a seguir planteando, porque realmente ha sido una cuestión de que han dejado pasar el tiempo y la precarización laboral hoy carcome los hogares de los trabajadores, ¿no? Bien, la última, Santillán, lo que estaban reclamando era el pase a planta permanente y el pago correcto de salarios. No, nosotros por una parte queremos que pasen a planta permanente, sí, pero por otra queremos que se terminen los escalafones, ajá, de precarizados que hay. Escalafones que empiezan con un convenio que puede ser de 300 o 500 pesos. Después suben a un programa nacional que se llama PIL, que funciona solamente en algunos municipios. Ese programa de la Nación, el PIL, es de 1.200 pesos. Lo suben a ese programa, lo tienen ahí y después lo pasan a jornalizado de 4 horas. De jornalizado de 4 horas va y salta a jornalizado de 6 horas hasta llegar a las 8 horas. Lo que nosotros reclamamos es que se tiene que terminar ese escalafón de precarizado, y tiene que haber jornalizado de 8 horas y planta permanente. Lo que estamos reclamando nosotros es que los municipios empiecen a discutir la planta permanente que tiene que figurar en sus presupuestos anuales, ¿no? Entonces, la verdad es que no quieren discutir esto y nosotros no nos interesa el tema de la interna política que se desató detrás de las elecciones que perdieron y hoy están pujando para ver quién es el director de orquesta que se queda al mando con la batuta, ¿no? Santillán, la última, ¿están de paro ustedes? Hoy estamos de paro, mañana también, el lunes vamos a tener plenario de trabajadores municipales, de los delegados de toda la provincia, y de ahí saldrán las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante y seguramente van a ser profundizando las que ya tenemos. Saludo a los compañeros heridos y para todos ustedes que están allí dando esta lucha. Un abrazo de aquí de Moreno, la oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Allí pasaba Carlos el Perro Santillán. Dos heridos de bala de goma. Sí, uno de ellos tiene muy comprometido un ojo, porque la policía disparó a corta distancia. Cuando hablaba Santillán de escalafón, es lo que tenemos acá. Los municipales tienen eso. Tiene otro diagrama pero me lleva a pensar que para un ascenso, un laburante tiene muchos peldaños en una extensa escalera. Para los funcionarios, los ascensos viajan en ascensor. Nos tenemos que ir, quedará para mañana lo de La Perlita, el nuevo Seibo y la Municipalidad de Rodríguez. Leo esto, hay hospitales donde se respeta al paciente, enfermo y mal, atendido en Moreno. En el 2008 fui al Hospital Municipal de Morón. Desde entonces y hasta hoy tengo en mi poder todos los estudios y análisis realizados. Bueno, Miguel, qué bueno, es lo que corresponde. No ocurre con todos. Y no puede ser esto una excepcionalidad. No debe ser. Sin embargo, cuando ocurre esto, que es la prestación de un servicio y la atención pública hecha correctamente, se presenta como algo excepcional. Porque la general y la media indica que la historia clínica no le pertenece al paciente. Es atributo arbitrario de quien maneja un hospital o el área correspondiente al hospital. Nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia, Julián, Bernardo, Rubén, quienes hablan. Mañana estamos nuevamente con ustedes. Gracias por estar de ese lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.